12 y 9 minutos, vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Les comentamos al principio, venimos destacándoselo desde ayer, como es habitual, todos conocemos, finaliza la feria, bueno, y arranca lo que es el ejercicio, el curso, la temporada en todos los ámbitos, el educativo, por ejemplo, les hemos hablado de ello, o también dentro del ámbito deportivo, que es lo que vamos a abordar en los próximos minutos, los programas deportivos municipales que arrancan en esta nueva temporada de otoño-invierno y cuya inscripción, además, el plazo se va a abrir en la jornada de mañana 19 de septiembre, mañana miércoles. Para hablarles de todo ello, de lo que se ha programado para los próximos meses desde el Patronato Municipal de Deportes, vamos a conversar con el delegado municipal de este área de deportes, Antonio Martel, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, mañana se abre el plazo de inscripción para los programas deportivos municipales que, de nuevo, echando un rápido vistazo, bueno, podemos comprobar que aglutinan un buen número de actividades. Sí, bueno, como cada año, pues bueno, el Patronato Municipal saca su oferta deportiva, pero poco a poco vamos creciendo y mejorando el servicio, pues este año hemos sacado un dístico informativo bastante completo donde, bueno, alberga las actividades y, bueno, Ahora, a continuación, pues iremos desgranando todos los elementos y todo lo que contempla, pues, lo que son los programas deportivos municipales para la presente temporada. Además, creo que lo habéis marcado como objetivo, a través de estos dísticos, bueno, y de la promoción evidente, ¿no?, que se le pueda dar, pero con estos dísticos que se repartan por diferentes lugares, centros educativos y demás, para que todo el mundo esté al tanto de todas las actividades que se van a desarrollar y, por tanto, puedan acceder a ellos. Sí, el Patronato Municipal de Deportes, bueno, este equipo de gobierno, pues lo que va a poner a disposición de todos los ubriqueños, bueno, toda la oferta deportiva, y que todo aquel que quiera hacer deporte o que hacer la práctica deportiva, tanto las actividades como las instalaciones, pues bueno, tenga toda la información a su alcance, y todo aquel que lo desee, pues tiene las puertas abiertas para hacer la actividad que desee. Actividades que van dirigidas a todas las edades, ¿no?, podemos decir, porque, bueno, pues ya sea en natación, en las escuelas infantiles, hasta otra serie de actividades para la tercera edad. Abarcan, ya decimos, desde cero hasta, por arriba, cualquier edad, ¿no? El más mayor del pueblo hasta 104, pues. Desde un año hasta 104. Todos, por tanto, tienen posibilidad de inscribirse en alguna iniciativa, alguna de estas actividades. Así, para empezar, bueno, tenemos lo que es el deporte infantil, las escuelas deportivas, ¿no? Pues tenemos las ligas deportivas escolares, natación infantil, multideporte, la escuela de atletismo, escuela de fútbol, natación, baloncesto, la danza, el triatlón, que se van enfocados más bien para edades tempranas, ¿no?, lo que sería la edad de infancia, ¿no?, hasta lo que serían los 13 años, ¿no? Y a partir de ahí, pues a partir de los 14, pues atletismo, danza, natación, fútbol, baile moderno y voleibol. Y ya, bueno, ya empezamos con las especificaciones, ¿no? Por ejemplo, fitness, gimnasia, después los programas mayores de 65 años, que es actividad muy específica, la natación, que está indicada a cualquier edad, y dentro de la natación, pues, actividad muy específica. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que abarcamos desde un añito hasta la edad que uno que hace la práctica deportiva. Las novedades que tenemos este año, por ejemplo, para los más jóvenes, pues estamos pendientes todavía de cerrar algunas actividades que las sacaremos fuera de lo que es el programa deportivo municipal, porque van a empezar un poco más tarde y estamos ahí pendientes, pero sí que se han abierto nuevas líneas de trabajo dada la alta demanda, y por otro lado, pues lo que son el voleibol, ¿no? Sí. También, bueno, están municipalizado lo que es una escuela de danza, ¿no?, que eso lo que hace es darle mayor calidad y ampliar los servicios hacia este deporte, y bueno, en definitiva también enfocado al GAP, por ejemplo, enfocado más bien al fitness gimnasia con el tema del GAP, que está consagrado esta actividad. También, pues bueno, seguimos intentando abarcar con la con la gimnasia terapéutica, también con otra actividad nueva con el Dance Fitness. Bueno, en definitiva, de ir abarcando cada día más porque hay mayor demanda y ampliando las líneas e incrementando el número de deportes por parte del padrón municipal, porque después está la parte de que se da desde los colectivos deportivos, ¿no? Por supuesto, sería imposible, literalmente, quedarnos con los horarios, los días de cada una de las actividades programadas, así que les invitamos a que a través del Patronato Municipal de Deportes, a través de su nueva web, además, bueno, puede verse la, dentro de la actualidad de lo que es este programa. También, por supuesto, nosotros vamos a ofrecer el enlace, la información que realizamos con respecto a las entrevistas que hacemos aquí en la mañana, tendrán toda la información. Pero aunque sea quedarnos con las novedades, nos comentabas qué novedades, por ejemplo, este año se introducen dentro de ese amplio programa. Por ejemplo, si vamos por parte, el deporte infantil y las escuelas deportivas, pues estamos hablando de que se han ampliado lo que son las líneas de trabajo, o sea, las líneas que a donde se van apuntando diferentes niños. A la vez, cuando empezamos con la escuela de atletismo, por poner un ejemplo, pues antes había más que dos grupos, pues este año hay tres grupos, ¿no? Empezaron las ligas deportivas escolares, siguen igual, a través de los centros educativos. La natación infantil, pues se mantienen los mismos grupos y en función también hay algunos grupos que a lo mejor pues se han aumentado las plazas. En multideporte seguimos con el mismo volumen de dentro de lo que es la actividad. Seguimos con los mismos números de plazas, dado que bueno, se mantiene más o menos un nivel bastante estable y bastante alto. Y con la escuela de atletismo se aumenta la línea, se aumenta una línea. Con lo que es la escuela municipal de fútbol, pues bueno, esa no hace falta aumentar porque bueno, no hay actualmente, no hay, hay una densidad tanto de niños, tanto de por las diferentes colectivos, tanto por los colectivos como por la escuela, pues bueno, ahora mismo pues el tope está en 360 niños para inscribirse. Y bueno, después están los otros clubes que también hacen su parte de oferta deportiva, pero por la parte del patronato el límite pues bueno está en 360 porque no hay más espacio en la localidad para abarcar tanto niños practicando ese deporte. Por ejemplo, la escuela de natación, pues bueno, seguimos con los mismos grupos. La escuela de baloncesto, aumentamos las líneas porque ya van creciendo. Empezamos con mini básquet, empezamos con baby básquet, ya vamos por pre-mini básquet y mini básquet. Aumentamos esas dos líneas de trabajo. Con la escuela de danza, pues ya se ha formalizado, empezamos como actividad de danza y ya se ha montado una escuela como tal. Después estamos con la escuela de triatlón, que se ha aumentado una línea. Y después ya el deporte joven, pues bueno, son los grupos que van enfocados a una actividad, a grupos de mayores de 13 años, ¿no? Ya pasan, ya no son escuelas, ya lo que están, ya están formándose un poco más en otra, un poco más en la disciplina, ¿no? Es como el principio, bueno, con el atletismo, que están los juegos preatléticos, y aquí ya empiezan a aprender técnicas de atletismo, ¿no? Tiene dos grupos más, pero se aumenta en lo que es en esa edad se aumentan dos grupos más. Estamos hablando de que la escuela de atletismo más lo que es la escuela de atletismo, la división así más joven, estamos hablando de cinco líneas deportivas, cinco líneas de deporte dentro de ese deporte, lo que estamos hablando de una densidad de unos 80 niños perfectamente pueden abarcar esas cinco líneas. Después la danza, natación, fútbol, que el fútbol es una actividad que nueva. Dentro de lo que es la escuela hay una serie de niños que cuando ya terminan su edad, la edad de la escuela, quieren seguir practicando la actividad de fútbol, pero no de manera federada, sino más bien como de manera amateur, ¿no? Y bueno, pues se amplía, hay una serie de horas a la semana que todo aquel que desee, pues bueno, de manera como actividad, pues practicarla. Tenemos la actividad de baile moderno, que se aumenta una línea, y la actividad de voleibol, que esta nueva, este año, esta actividad, este deporte, bueno, pues lo ofertamos entre 13 y 18 años, la categoría de cadete y juvenil, tenemos constancia de que hay un volumen de unos 20 niñas del municipio que quieren hacer una práctica deportiva de este deporte, pues bueno, una cantidad bastante significativa para abrir este deporte nuevo. Después, si nos vamos con fitness gimnasia, pues la gimnasia de mantenimiento, gimnasia 55, la gimnasia elemental, gimnasia educativa especial, el dos fitness, el gas, cross training, dance fitness, pilates, flamenco, sevillano y danza clásica española. Hay algunas actividades que son nuevas, como, bueno, que vienen a consagrarse, pues, como era el año pasado proyecto piloto y este año se consagran como actividad. Y bueno, lo que viene a hacer es aumentar líneas y aumentar lo que sería, bueno, ya hacerlo dentro de la estructura de actividades, pues permanente, ¿no? Ser una actividad permanente. Sí. Después, para mayores de 65 años, pues, al igual que el año pasado, pues el programa de paso a paso, natación para mayores y la gimnasia 65. Y ya, bueno, pues lo que es nado de actividades con monitor, pues bueno, natación de adultos, la aquafitness, la terapéutica, educativa, fibromialgia, para enfocado en para fibromialgia y la para embarazadas, ¿no? En definitiva, pues bueno, suena un poco extenso y un poco, por decirlo de alguna manera, muy rollo, pero bueno, en definitiva, para explicar esto paso a paso es muy complicado, pero sí da a entender a, bueno, da a entender a los radio oyentes de que hay una alta demanda de actividades y que bueno, intentamos satisfacer las necesidades y las demandas de los ubriqueños en materia deportiva. Bueno, y lo que conlleva, pues bueno, cada actividad pues lleva su tasa correspondiente, su monitor y todo lo que son los elementos fundamentales para que se desarrollen estas actividades. En conjunto estamos hablando de, he echado un vistazo rápido, puedo equivocarme, pero en torno a 30, 40 actividades seguro entran dentro de este programa. Sí, no, son 30, pero dentro de cada una, pues bueno, tiene su grupo, y cuando tiene la cuenta, pues estamos hablando de que unos 3.000 usuarios, pues 2.000 usuarios, más bien, 2.000, 3.000 si contamos con colectivo, pero unos 2.000 usuarios pueden hacer uso perfectamente en esta temporada de las diferentes actividades deportivas, perfectamente. Después tenemos el acceso libre a las instalaciones más el nado de acceso libre la que corresponde en la piscina. Quiero decir eso, ¿no? Que las previsiones que se superen los 2.000 usuarios, dejando al margen lo que son los colectivos de en todas estas instalaciones, en todo lo que son estos programas, ¿no? Sí. Estamos hablando de una demanda muy alta, ¿no? Intentamos, pues bueno, siempre también estamos sujetos al tema de los horarios de las diferentes instalaciones, porque bueno, no se pueden poner todas las actividades que deseasen, porque no hay espacio, ¿no? Pero también, por otro lado, también tenemos que trabajar un poco a lo que es la demanda, ¿no? La demanda real. Podemos abrir muchas líneas nuevas, muchas actividades nuevas, pero después no hay demanda, y lo que puede crear una expectativa que no sea adecua a la realidad, ¿no? Y lo importante es cuando uno abre una línea nueva de trabajo dentro de un deporte o abre un deporte nuevo que, bueno, haya con una consistencia. Por eso, antes de iniciar la temporada, hicimos un pequeño estudio a nivel de municipio, unas 1.250 encuestas de los diferentes escolares, y bueno, vino a reforzar un poco algunas actividades que, bueno, están ahí presentes, y abrir y con el futuro de a corto plazo de abrir nuevas actividades. Decía, antes de la finalización del curso pasado se hicieron todas estas encuestas, entonces, ¿no? Sí, se hicieron unas 1.250 encuestas los escolares, y bueno, vinieron ellos a plasmar una serie de actividades nuevas y actividades puntuales dentro de las ligas deportivas escolares, ¿no? Porque también hay un pequeño, ahí hay un pequeño, bueno, un pequeño proyecto que es la Liga Deportiva Escolares, que bueno, ahí se vienen a hacer actividades promocionales, que ahí sí participan los escolares, casi el 60-70% de los escolares de este municipio, pues van practicando estos pequeños deportes, que es una manera de incitarlos a la práctica deportiva, o que puedan elegir el deporte que a ellos más les guste, o al que se, bueno, o por su condición física, pues se le dé mejor, ¿no? Y a través de ese pequeño proyecto también un dato de dónde quiere enfocar ese niño o niña el deporte, que es lo que le gusta. Y también, por otro lado, pues lo que son las encuestas que se hicieron a través de los centros escolares. las ligas deportivas escolares, que pueden ser una puerta de entrada a lo que son las diferentes modalidades deportivas, ¿no? Como bueno, comentabas, para estamos hablando. Sí, porque los deportes que se promocionan: baloncesto, fútbol, atletismo, balonmano, voleibol, orientación y waterpolo. Sí, bueno. Así que, bueno, estamos hablando de que la natación, por poner otra modalidad deportiva, por, aunque se practique waterpolo, la natación practican en Ubrique en torno a unos 700 o 800 personas, dependiendo del pico de del mes, pueden llegar hasta 800 personas haciendo esa práctica deportiva, que la natación pues es la más completa y la más polivalente entre otras actividades. ¿Esto entre entre actividades y nado libre, 700 o 700 personas? Una, en torno a 700 o 800, es que dependiendo del mes, pues bueno, puede subir la demanda un poco o bajar. Sí, de todas formas es cierto. Que lo que es la natación. Te iba a decir, ¿no?, que es cierto que la natación se ha consolidado a través de estos programas del nado libre, y esto además hace posible que instalaciones como la piscina cubierta pues sean viables también, ¿eh? Sí, bueno, viable, bueno, es un servicio municipal, ¿no?, en lo que se busca un poco el equilibrio económico, ¿no? Como un servicio público no es para hacer dinero, sino solamente, pues, o sea, al menos mantenerse, ¿no?, un servicio y hacer un mantenimiento correcto de del mismo. Pues hablando de mantenimiento, por ejemplo, de las instalaciones, ¿qué trabajo, digo, conectándolo con lo que son los programas, ¿no?, para que pueda desarrollarse esta amplia oferta deportiva? Evidentemente, ¿no?, tienen que estar las instalaciones a punto, las distintas, repartidas por nuestra localidad. No sé, durante este verano, ¿qué mejoras, por ejemplo, se han hecho? ¿Si ha habido novedades en algunas de ellas? No, lo hemos estado haciendo durante estos tres meses escasos, ¿no?, aproximadamente, que dura el verano. Pues bueno, ya se está la apertura de los servicios del complejo deportivo, ¿no? Gracias a la gestión de este equipo de gobierno, con los diferentes fondos que han venido a la localidad, pues han podido desarrollar ese tipo de obras. Ya se terminó antes del verano, que sería el cerramiento del Antonio Barbadillo, por otro lado lo que es la apertura de lo que sería la construcción de los servicios en el complejo deportivo. Estamos pendientes de que nos llegue un material, bueno, una serie de materiales que hemos adquirido del Padrón de Municipal de Deportes para la impermeabilización de la cubierta de las pistas de pádel. Están semicubiertas, se le va a poner un tipo de aislamiento perimetral donde, bueno, por lo que va a hacer que no entre el agua durante el periodo invernal, ¿no?, cuando está en periodo de lluvia, pues no entre el agua. Estamos pendientes todavía de una serie de trabajos para el tema de mejora en el complejo deportivo, como banco, como el tema de los desprendimientos, y bueno, y una mejora en lo que es el pavimento del tenis de mes, del tenis. Y bueno, en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, pues lo que estamos haciendo es reparando diferentes elementos de albañilería, diferentes estados dentro de lo que es la instalación. Lo que sería la instalación del campo de césped, pues seguimos lo que sería las isletas exteriores, pues lo estamos sembrando, estamos en periodo de resiembra de lo que es fuera del campo, para bueno, eso va a conllevar que esos trabajos fuera del campo, pues sería generen tepes para, bueno, durante la temporada de fútbol, pues bueno, podamos regenerar lo más rápido posible el campo de césped y siempre se mantenga en perfecto estado de la superficie de juego. Y son un trabajo que parece que no, pero se hacen diario, permanente, que bueno, pues conllevan de que las instalaciones cada día estén mejor. En lo que es el pabellón polideportivo municipal, pues bueno, estamos ahí trabajando, ya tenemos los diferentes materiales para aplicar sobre lo que es la cubierta, para la eliminación de la gotera de la cubierta. Por otro lado, pues bueno, lo que sería las diferentes reparaciones que hay debido al uso de la temporada, porque estamos hablando de la instalación que mayor uso tiene, pues bueno, estamos haciendo, terminando algunos trabajos para iniciar la temporada. Por otro lado, que sería la ampliación trasera de los almacenes, pues ya están finalizados, solamente quedan los trabajos de pintura. Y por otro lado, pues una vez que se traslade todo el material que está en el antiguo almacén, pues ampliar a un gimnasio nuevo, un espacio polivalente para albergar actividades deportivas. Y bueno, a grosso modo, pues bueno, si algo se me escapa algo, pues lo que hemos estado trabajando durante estos tres meses, aparte que con un periodo también estival donde hay vacaciones del personal, bueno, y se ralentizan un poco los trabajos, pero en definitiva siempre hemos estado dando pasitos hacia adelante las mejoras de las instalaciones para cuando llegue el 1 de octubre, pues bueno, esté todo en perfecto estado. También actualmente pues está cerrada ahora mismo la piscina de climatizada, bueno, la piscina cubierta, y bueno, ahora mismo pues están haciendo las labores de mantenimiento para cuando llegue el periodo de apertura el día 1 de octubre, pues bueno, esté todo en perfecto estado y bueno, y no haya problemas con el con la infraestructura. Y bueno, y otra serie de mejoras que poco a poco, pues en función a factores como presupuesto, tiempo, bueno, dependiendo si nos respeta la meteorología, pues bueno, podremos seguir trabajando algunas cosillas y lo que no, pues bueno, intentaremos trabajar dentro de las instalaciones. El pabellón Juan Coronel, pabellón polideportivo Juan Coronel, estamos ahora mismo, bueno, una vez que ha terminado la selectividad y han retirado el material que había allí, pues estamos trabajando en la reparación del pavimento, ¿no? La superficie está un poco desgastada y lo que sería, estaba levantándose, estamos reparando el pintado y reparación de, bueno, diversos elementos que por el uso, propio uso, pues bueno, se van desgastando y que ir renovando y que sí conllevan bastante tiempo y que tiene que estar la instalación cerrada. Y con eso, pues bueno, poco a poco vamos mejorando. ¿Qué conlleva esto, todo este tipo de mantenimiento? ¿Por qué hay tanto mantenimiento y que sale tanto? Mucha gente me paga la calle porque hay que sale tanto dinero a las instalaciones, porque durante un periodo de tiempo el Patronato Municipal de Deportes, por la ineficiente gestión del equipo de gobierno anterior, pues no ha hecho los trabajos pertinentes y ha creado un déficit muy importante en la infraestructura, que hay que echarle, pues bueno, lo que conlleva un mantenimiento ordinario y a la vez un mantenimiento extraordinario, y se te junta lo ordinario con el extraordinario y pasan este tipo de cosas, de que vayamos un poco, pues bueno, a contrarremorque en algunos asuntos, pero bueno, para eso estamos, para intentar solucionar los problemas. En estas fechas, además, como suele ocurrir, ¿no? Después de feria, la puesta a disposición otra vez de lo que es la cancha exterior, ¿no? Sí, bueno, después de la feria, pues lo que hacen, quitar la rampa que se origina allí, montar todo lo que es el cerramiento, se le da un limpiado exterior y los cuatro desperfectillos de pintura, pues repararlo y poner otra vez la puesta a punto de la pista exterior y bueno. Y que una vez que a mediados de octubre, pues se inicie lo que sería la temporada de fútbol sala por parte del Comité Local de Fútbol Sala. Y además, porque las obras finalizaron a final de la temporada pasada, me refiero a la cancha del Colegio Reina Sofía, ¿no? Que está a disposición municipal, además del propio colegio. Bueno, pues son nuevas instalaciones, podemos decir, que dan también bastante juego, bastantes posibilidades. Por las diferentes pistas con que cuenta, ¿no? Sí, bueno, al tener la pista exterior, se hizo la nueva pista de Reina Sofía, como tú bien indicado, tanto a disposición del Patronato Municipal de Deportes y al colegio, ¿no? Y eso desahoga mucho, pues, que diferentes actividades pueda albergar, ¿no? Tanto mini básquet como básquet y lo que es fútbol, ¿no? Y bueno, fútbol sala. Pues hace de que ya la pista que está delantera del pabellón, pues bueno, tenga menor uso, pues hasta la otra más nuevecita y bueno, y el pavimento mejor, pues la gente demanda más la otra pista, la del Reina Sofía, que la que está delante del pabellón. Pues hemos hablado de todas las actividades, de las instalaciones. Si nos referimos, Antonio, a los plazos, hemos dicho que mañana comienza, ¿verdad?, el plazo de inscripción, ¿hasta cuándo? El plazo de inscripción, pues bueno, empieza el 19 de septiembre. Se ha puesto en el sentido de que se vayan completando los grupos, o sea, de que la gente se pueda ir inscribiéndose. El día 1 de octubre empiezan las actividades y es interesante de que, bueno, todo aquel que quiera, pues que se vaya inscribiendo para no tener después problemas con tema de reserva, tema de horario, tema de que, bueno, de iniciar una actividad un poco más tarde y, bueno, pues, cuando uno gusta al principio que se enganche uno a los grupos y empieza a hacer la práctica deportiva, ¿no? Dependiendo si una actividad dirigida o una escuela, ¿no? Uh-huh. Empezaría lo que sería la inscripción el día 19 y el inicio de la actividad el día 1. Y en realidad la inscripción se mantiene abierta en el sentido de que queda así hasta que haya plazas, ¿no? Incluso, bueno, pues puede ser que a mitad de temporada se pueda inscribir una persona porque haya plaza determinada en un grupo, en una escuela, ¿no? Sí, pues se puede perfectamente, pero como bien indico, lo recomendable es que se inicien, que se inscriban durante el 19 al 1, y inicie la actividad al principio, porque bueno, conlleva que después el reengancharse a una actividad ya iniciada, donde están los grupos, y lo que puede pasar, como pasa todos los años, que es el principal factor, que hay personas que a lo mejor se inscriben un poco tarde y o no pueden llegar a inscribirse porque no hay plaza. Depende de cada, ya de en cada poco, hay que, en ese aspecto hay que ser un poco más, hay que ser más previsor e intentar poder inscribirse por los primeros días, ¿no? Pues después puede hacer falta que principal factor, pues que no haya plaza. Si hablamos de precios, sería imposible también quedarnos con cada uno de los precios de cada actividad. Dependiendo de la actividad, ¿no? Y el número de horas, pues, el número de horas que queda de la actividad, pues, puede variar el precio bastante, sí. Y dependiendo si es de tema de natación o si otra instalación. Complicado ahora mismo. Pero se mantiene. Y podemos hablar de las novedades con el tema de la tarjeta deportiva, que está la tarjeta deportiva general a 7 euros, la tarjeta deportiva joven a 3,50, pero tiene que tener en vigor el carnet joven, ¿vale? Y la tarjeta deportiva infantil a 5 euros, ¿vale? Así que se ha dividido, ¿no?, en distintas tarjetas deportivas por edades, ¿no? Sí, por edades, más que nada por el tema de facilitar, bueno, dependiendo de la edad, pues tiene un precio, tiene una bonificación si tiene tarjeta deportiva joven, en el sentido de que cuesta un poco más barata. Carnet joven, con el carnet joven sería 3,50, sin carnet joven pues sería 6 euros. Poco también hay unas diversas edades, que hay una cierto, bueno, que se despegan un poco del ámbito deportivo, y es interesante pues fomentar a esos jóvenes que, bueno, hagan deporte, continúen el deporte. Así que en edad escolar casi todos hacen deporte, pero después llega un cierto rango de edad que, bueno, empieza un poco a despegarse del deporte, y no es bueno, porque bueno, el deporte genera, fuera parte de lo que es la práctica deportiva y la salud, otro tipo de valor y otro tipo de trabajo que, bueno, puede hacer lo que genere futuros deportistas o lo que es las personas, ¿no? O sea, está lo que sería a la formación personal de cada uno, ¿no? Y es importante, pues bueno, hacer un especial hincapié a ese sector de la población, facilitar lo que es hacer. También tienen esa bonificación en lo que son en los alquileres deportivos, que hace el alquiler de una pista o de cualquier otra instalación, también tiene una pequeña bonificación que, dependiendo la instalación, pues tiene un precio u otro, ¿no? Pero bueno, deja ahí el dato para que todo aquel que es joven, que es bueno, que esté cursando, o el padre, pueda transmitirle la información de que, bueno, pues el acceso a la práctica deportiva, pues entre lo que es la edad de entre 14 y 30 años, pues es más, se bonifica, ¿no? A través de ese carnet joven. A través del carnet joven. Sobre los precios, ¿se mantienen con respecto al año pasado en general? Sí, no se ha tocado. De las tasas nuevas se han creado en función a las tasas anteriores, o sea, porque los costes que se calculan son en función a una serie de factores, ¿no? Y se mantienen igual, no ha habido modificación, se han mantenido. No ha habido incremento, por decirlo de alguna manera. Por tanto, bueno, aquellas personas que no estén escuchando y que ya el año pasado realizaron una actividad, bueno, pues sería el mismo precio del año pasado, y bueno, pues con esos descuentos, la verdad es que, viendo los precios, evidentemente, pues es más que necesario contar con la tarjeta deportiva, porque es un importante descuento, ¿no?, el que se está realizando. Sí, por ejemplo, estamos hablando por una actividad normal, por ejemplo, la danza, ¿no? Pues si tienes tarjeta deportiva, te cuesta 16,10, y si no tienes tarjeta deportiva, pues 20,90, por poner un ejemplo, pues tiene un descuento de 4,80 euros, pues un descuento bastante importante. Estamos hablando que durante una temporada, pues si son 8 meses, ¿no?, pues estamos hablando de 32 euros aproximadamente, lo que se puede ahorrar durante la temporada usando más que la tarjeta deportiva. La tarjeta deportiva cuesta, por ejemplo, si cogemos a la tarjeta deportiva infantil, 5 euros, pues bueno, la ida tiene amortizada más que amortizada. Sí. El sentido con el ahorro al tener la tarjeta deportiva. Se ahorra, aún sacándose la tarjeta deportiva, sigue ahorrando todavía unos 30 euros aproximadamente, 30 y tantos euros largos, que es el dinero. Pues sobre todo estos datos, la información que se puede consultar además en la nueva web, ¿no?, funcionando desde hace un tiempo, del Patronato Municipal de Deportes, que incluye desde todo, la... ¿sí? Todo lo que es la información de la, de toda esta información que acabo de dar, y todo, y hay más información sobre instalaciones, reservas, todo lo que es la información del Patronato Municipal de Deportes de Ubrique está colgada en la web. Cualquier persona, en cualquier dispositivo móvil o ordenador, pues está ahí disponible las 24 horas. Cualquier duda que tenga, cualquier cuestión, pues tienen un contacto, tanto el teléfono como el correo electrónico, para transmitirnos, bueno, cualquier duda, demanda que, o sugerencia que tenga al respecto. Hmm. Una web que recordamos, la dirección es PMD, Patronato Municipal de Deportes, Ubrique, todo seguido, en minúscula, .es, y que, bueno, pues va desde la actualidad, desde las actividades, hasta, nos habla de la tarjeta deportiva, hasta el alquiler de las propias instalaciones, ¿no? Todo lo que es la información está a golpe de clic ahora mismo en esa página web. Hmm. Pues todo ello, insistimos, en relación a lo que son los programas deportivos municipales que desde mañana, insistimos, están a disposición de todos los ubriqueños con la apertura de ese plazo de inscripción desde mañana 19. ¿Dónde, Antonio? ¿Dónde tienen que acudir? Supongo que en las mismas instalaciones que siempre, pero lo recordamos. ¿Dónde hay que ir para inscribirse en estos programas? Pues el edificio de la piscina climatizada, la calle Fernando Gavilán sin número, junto a lo que la, bueno, lo que es el edificio del administrativo del Patronato Municipal de Deporte, bueno, pues ahí tiene, en horario de 9 a 1 y de 4 a 8. Sí. Tienen ahí para poder inscribirse. Y bueno, también, bueno, toda la información que necesiten, como antes he dicho, a través de la web o a través de los diferentes correos electrónicos de pmd@ayuntamientoubrique.es o a través del teléfono 956-46-4569, ¿no? Y a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, pues estará toda la información. Y bueno, estamos abiertos a todas aquellas sugerencias o demandas que tengan, pues bueno, ahí estaremos esperando para atenderlo. Ya lo saben, el día 1 de octubre se inician esas actividades y la apertura del plazo de inscripción mañana, desde mañana miércoles, día 19. Esto en el ámbito deportivo, y supongo, ¿no?, que también se están ultimando las actividades en lo que se refiere a juventud, ¿no? Sí, en juventud ahora mismo estamos en periodo un poco de evaluación de cómo ha sido el verano, donde ha habido, bueno, los aciertos y los fallos. Las demandas para la próxima agenda, que iniciamos en otoño, ¿no? Y bueno, para lo que sería el periodo de otoño. Y bueno, ahora mismo estamos en ese periodo de elaboración de la agenda joven para otoño 2018. Hmm. Y ahora mismo, pues bueno, tenemos todavía en barbecho dicho asunto. Y bueno, poco a poco pues iremos desgranando las diferentes actividades que vamos a realizar con su correspondiente agenda joven. Y transmitir esa información a todos los jóvenes que deseen realizar actividades de la localidad. Pues estaremos atentos también, como decimos, a esa agenda joven que se está ultimando de cara a este otoño, que está a punto de comenzar ya oficialmente. Nos vamos a quedar con bueno, pues esos datos referentes a los programas deportivos municipales, que de nuevo llegan con novedades, con bueno, pues entre escuelas y distintas actividades. Más de 40 seguro que pueden de todas maneras bueno, pues de forma detallada ver los datos de cuándo se van a impartir las clases, los horarios, los precios, todo ello a través de la web del Patronato Municipal de Deportes. Y nosotros insistimos en esta información, ya saben que colgamos todas las entrevistas que realizamos en la mañana con la respectiva nota informativa, y en esa noticia, bueno, pues también irá el enlace con la información sobre los detalles, ya decimos, de cada uno de estos programas deportivos que arrancarán el 1 de octubre. Pues, Antonio, no sé si hay algo más que apuntar. Supongo que animar, ¿no? Seguir animando, aunque no hace falta, ¿no? En el caso de nuestra localidad hay que, bueno, pues estar muy satisfechos, muy contentos de que en general la población ubriqueña realizamos deporte. Bastante deporte se practica en Ubrique. Bueno, pues la oportunidad llega también a través de esos programas deportivos municipales desde mañana con ese plazo de inscripción. Antonio Martel, delegado municipal de deportes, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.